Que se reúnan las aguas en su danza bajo el cielo abierto al suspirar. Un río canta su historia al pasar. Un eco vivo que nunca va a callar. El sol las besa con un brillo fugaz. La luna espera con su manto de paz. Las estrellas vigilan en su andar, un lazo eterno que no puede quebrar. Que se reúnan las aguas al compás, una melodía que nunca se va. Susurra el viento un canto sin final, bajo del cielo un sueño. Fluyen libres como un verso al volar, un mapa líquido que sabe encontrar el horizonte que quiere abrazar, un mundo eterno que quiere explorar. El susurro de las olas al chocar es un lenguaje que quiero descifrar, un idioma que el alma quiere hablar.